Pero es mejor que me beses pa' tocarte noche y día. Pero es mejor que me beses pa' tocarte noche y día. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Con ese olor que tú tienes a París tú arruinarías. Pero es mejor que me beses para olerte noche y día. Pero es mejor que me beses para olerte vida mía. Un dulce beso no es poco, siempre beso habla mucho. Oye, un dulce beso no es poco, siempre beso habla mucho. Ay, que un dulce beso no es poco, siempre beso habla mucho. Ay, que mira, un dulce beso no es poco. Todos tus olores. Tu cuerpo, todos tus olores.